sabes tu destino. Hey, ¿dónde dejarás tus sueños escondidos? Mira que la luna nos dejó iluminados bien de cerca. A pesar de aquel adiós, mi puerta siempre estuvo abierta, como antes. 24 horas. Ayer cabías en mi corazón y te escondiste en un rincón del otro lado. Nuestro amor nos acaba.